Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Mirando al abismo me quedo desolado. Triste interior que no lleva decorado. Camino sin luces, no señalizado. Camino cansado y aún así no paro. Distintos lugares siempre con el mismo lago. Con la misma base, siempre mismo resultado. Mostrando en la foto mi mejor lado. Y el lodo se queda debajo estancado. Estancos cerrados, lo puro se ha mezclado. Siento presión en la boca del estómago. Maldito dolor que la sien se me ha creado. Maldita es la voz que mi mente se ha ubicado. Durante constante y siendo un infante. Viendo la gente pasando pa'lante. Delante de muertos creados por ellos. Vivía por fuera y moría por dentro. Viendo la sangre y un camino con lecho. Letras de odio reflejaban los hechos. De día en las calles, de noche bajo un techo. Lo poco que tenía se convierte en exceso. Al ver que otros pueblos no tenían derecho. Al libro que leo o al agua que bebo. Una hoja de ruta que no tenía acceso. Y eran ellas de feco y a la que puedo los presos. Y a la que puedo los presos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Solo por dentro y gente por fuera. Empujo la rueda, pues empujo mi piedra. No busco más leña, ya prende mi hoguera. Ya veo la fiera y lucho con ella. Pues no tiene cadena, tiene heridas de guerra. Parece que está ciega, a la rabia representa. Me voy pa' la puerta con forma de seta. Es mi salida perfecta, mi energía se rellena. Y vuelvo con más fuerza, revelando la sorpresa. Escapando de ser presa de una máquina siniestra. Me proyecta la miseria que mis ojos detectan. Y se crean unas nubes de humo muy densas. Te confunde cuando piensas la alegría que no llega. Cuando se agria la respuesta ya llega la tempesta. Siempre todo se desta cuando uno va contra marea. Como el polen te barean, saco el jugo que me queda. Ya no veo más maneras, mi lucha siempre es eterna. Pido a los dioses que vengan, pido por mi familia clemencia. Amarro con fuerza las riendas y grito por dentro tu ausencia. Escribo en las paredes de mi Depe Conciencia. Depe Coproducciones.